Che, Seba, ¿qué te parece si cantamos algo? Dale, dale, ¿qué te parece? Escuchate. No sé por qué no estás aquí conmigo. No, pará. Algo más clásico, bachín. Mándale base. Sabrosón, pago.